So. No es una amenaza, es una realidad. Es una realidad. Ah. El futuro ya está aquí. De cemento, sí. Concreto que en concreto solo refuerza el esfuerzo culatra de sentirse superior. Me asombra la naturaleza como este creador. Vente a mi rincón, comparte con lo mío, amigo mío. Que pronto serán tuyo y tu oído. Me asombro ante el infinito sobre mi cabeza. Con certeza nunca sabré todo lo que me interesa. Pero mientras alguno les invade la pereza, yo me concentro en la creación de nueva letra. Amplificación de espectro sónico que penetra como un cometa en órbita. Con tu idea que lea tanta ciencia ficción. Genética hace de una persona un problema de aritmética, química, biológica, la búsqueda y lógica de una personalidad perfecta para cada tarea. La idea genera pelea, polémica, la verdad que se me acerca no pensar que pueda planear el futuro de cada cual antes de nacer. ¿Dónde queda el gusto de la vida? Cada sorpresa cuando se progresa, ves el genoma. Qué miedo que le da a la iglesia católica si el humano ya es capaz de hacer lo que solo Dios sabe. Se rige el poder. Soy único, soy hombre, estoy vivo y soy joven. Pero que me perdone, quiero que me perdone. Soy único, soy hombre, estoy vivo y soy joven. Pero que me perdone, quiero que me perdone. Soy único, soy hombre, estoy vivo y soy joven. Pero que me perdone.